Pero claro, pará, vamos eso, a poner en contexto. Por eso no quieren salir, por eso están 30 años enquistados. Pero vamos ahí a poner en contexto lo que pasó en el disco 701. Que esto también es parte de lo que te pasó a vos, ¿eh? En el disco 701 se presentaban dos listas. Una era la de Sergio Ortiz y la otra era de Majo Arce. Que yo, la verdad que me saco el sombrero porque dio una lucha impresionante. Entonces, se presentaban dos listas. El compañero de Majo a la noche en donde él se presentaba, donde ella se presentaba, a las 7 de la mañana arrancaba, a la noche el tipo le manda un mensaje de que se baja de la lista y pone una foto con Ortiz abrazado, y Ortiz pone la foto abrazado a él y a Reyes, el otro delegado. Entonces, esto es manipulación en las elecciones. ¿Y qué otra cosa? No permitieron que se presenten. Esas elecciones son fraudulentas, esas elecciones, Ville, no podrían haber existido nunca. No, pero no solamente eso, Eva, que no pudieron haber existido. Acá estamos diciendo las cosas como son, porque llegó el momento de defender la situación, de defender la ley y salir. Hay que salir al reclamo, hay que pedir la anulación de las elecciones que no fueron conforme a derecho. No con la firma de un trabajador, sino con muchos. Acá apelamos a todos los trabajadores de Discos en COSUD que nos apoyen en un petitorio ante el Ministerio de Trabajo, ante la Justicia y ante la Secretaría Gremial, que no sé, Sain, no sé quién es. Sain. Bueno, y no, para, que intervengan, que se anulen esas elecciones, que las tenemos fresquitas, y que se vaya a una elección nuevamente. Blasio es gremiales. Los que están ahí teniendo un cargo gremial y que no lo cumplen. Entonces, empecemos a no solamente hablar, seamos operativos y ejerzamos el derecho. Y exijámosle al Ministerio de Trabajo, y para eso no se necesita ir a ningún lado, se necesita poner el gancho en el petitorio que se hace, eventualmente con algún notario que levante el acta correspondiente, cubriendo todos los mecanismos y los procedimientos legales, estatutarios y sobre todo de derecho del trabajador, y terminar con estas maniobras. La única que queda, no, esta es, acá hay que poner toda la carne al asador.